Y siguiendo con el hilo de la información de las cosas que van ocurriendo aquí en nuestra provincia, el martes se va a desarrollar una audiencia pública popular contra los tarifazos, convocada por organizaciones gremiales, sociales y políticas. Será en el Sindicato de Artes Gráficas y Afines. Para saber más de este asunto, vamos a charlar con el abogado Alfredo Guevara, integrante de la base. Aquí nos va a informar un poquito más acerca de esta audiencia pública. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Te saluda Martín desde Radio La Mosquitera. Hola, buen día, Martín. Buenos días a todos y todas. Nosotros tenemos una especie de ranking de los tarifazos liderado por el gas natural, que empezó a regir el aumento ahora a partir de abril, o sea, te va a venir la factura próximamente del 350% en lo que va del año. Estamos hablando nada más que 2024. Bien. Transporte público, tenemos en lo que va del año un 243%, pero si tomamos en cuenta que está pasado, tenemos un 685% de aumento. El agua, saneamiento, tenemos un 158%, energía eléctrica, tenemos 158%, todo estamos hablando 2024, porque por ejemplo energía eléctrica, si tomamos en cuenta los aumentos de fin del 2023, estamos en un 296%. Salarios y jubilaciones aumentaron, la jubilación mínima 29%, salarios registrados según el INDEC, y esta cifra está inflada porque es salario registrado. Claro. La mayoría de los salarios no registrados aumentan menos, 46%. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que sabemos todos, estos números reflejan que salarios y jubilaciones, efecto licuadora con Milei, Cornejo, etcétera, y un tarifazo espeluznante en materia de servicios públicos. O sea, menor poder adquisitivo de las familias mendocinas y aumento, incremento exponencial de las tarifas. Esto es una de las caras de esta motosierra que, en vez de pasar por la casta, pasa por el ciudadano común. Mientras esto sucede, ¿sí? Edensa, por ejemplo, anunció un incremento del 700% en sus ganancias en 2023 en relación a 2022. O sea, el año pasado Edensa obtuvo ganancias fabulosas y anuncian que este va a ser un gran año para Edensa, pero esto en la memoria publicada, pero que va a haber un incremento de... Se cortó la comunicación. Bueno, venía charlándonos Alfredo Guevara, nos estaba informando acerca de cuáles han sido los aumentos en porcentaje de los servicios públicos, que han aumentado, la verdad, considerablemente con respecto a lo que ha sido el aumento de los salarios y las jubilaciones. Nos decía que el aumento del gas solo en este año ha sido del 350%, el del transporte del 243%, del agua del 158%, de la electricidad del 160%, mientras que los salarios, que según el INDEC ha sido solo del 46%, y las jubilaciones solo del 29%. Entonces la diferencia que se establece es abismal. También nos decía, nos informaba que Edensa había informado que el año pasado había tenido un 700% de más de ganancia. Entonces podemos ahí observar la diferencia de lo que se está viendo en este proceso. Ya tenemos de nuevo comunicación con Alfredo. Alfredo, ¿nos escuchás bien ahora? Ahora sí. Bueno, estábamos hablando de las ganancias extraordinarias de la prestadora, la principal distribuidora eléctrica de Mendoza, ¿no? Así es. Esa empresa Factura un 700% de aumento más. Y esto es importante porque en la narrativa, en el relato que inventa el anarcocapitalismo que se quiere imponer, dicen que el problema es que la energía no se cobra los vale y tenemos que pagar, de acuerdo a la ley del mercado, lo que la energía vale. Ahora, si vos tenés en cuenta estas ganancias extraordinarias, que son empresas monopólicas que deben ser reguladas por el Estado, porque esta es la otra cuestión, ¿no? Estamos frente a servicios públicos que son monopólicos, uno puede contratar a otra, no hay competencia, no hay libre competencia, por lo tanto no caben estas observaciones que realizan generalmente el relato de esta locura, digamos, de que pretender aplicar las reglas del mercado a servicios monopólicos, ¿no? En definitiva, el martes la idea es convocar a todos y a todas para que se expongan las distintas situaciones. Sabemos que hay muchísimas situaciones relativas, por ejemplo, al transporte, muchísimas situaciones en transporte de media distancia, que es necesario atender. Y a partir de allí vamos a ir viendo cuáles son las acciones a seguir. Vamos a hacer una nota dirigida al gobernador pidiendo que se dejen sin efecto todos estos incrementos. Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que los aumentos de tarifas sean constitucionales, es necesario que sean graduales y proporcionales a los ingresos. Estos principios no se aplican en la provincia de Mendoza, donde el gobierno aplica sin gradualidad y de manera desproporcionada estos aumentos. La proporcionalidad tiene que ver con los ingresos, según la Corte Suprema de Justicia. En el caso CEPIS, se dictó esta jurisprudencia en virtud de los tarifazos dictados por Macri en su momento. Entonces, tenemos ese estándar que debe ser respetado, que es lo que establece la ley, la Constitución. Y esto que está sucediendo en Mendoza es ilegal y es inconstitucional. Hemos planteado ya un recurso ante la justicia para frenar el tarifazo de la luz y estamos esperando las respuestas, que lamentablemente la justicia no hay una respuesta rápida, pero esperamos que en estos días se pronuncie. Alfredo, la verdad es que cuando uno ve los datos de los porcentajes de aumento que han tenido los servicios este año con respecto a la diferencia de porcentaje de aumento de los salarios y ni qué hablar de las jubilaciones, se pregunta cómo se va a poder sostener este tipo de situación, porque inevitablemente quizá los aumentos son todavía muy recientes y por ahí la gente tiene algún ahorro para poder pagarlos, pero ¿qué va a pasar cuando eso se licúe, cuando eso ya no esté más? Bueno, hay gente que sí, que haciendo un esfuerzo los puede pagar. Esto deriva en lo que se denomina pobreza energética, es decir, una dimensión de la pobreza que tiene que ver con la falta de acceso o el acceso insuficiente a estos servicios. Se afecta también el derecho a la movilidad en el caso de las personas que no pueden trasladarse. Pero bueno, a ver, lo peor está por venir, ¿no? ¿Por qué? Porque estos aumentos van a persistir, o sea, van a seguir habiendo aumentos. Milei ha frenado los aumentos anunciados de luz, de energía eléctrica y gas, pero bueno, los ha postergado. Esto quiere decir que dentro de un tiempo se van a aplicar. En Mendoza no hay decisiones de postergación y están previstos aumentos de todos los servicios a lo largo del año. O sea que los tarifazos van a seguir aumentando por encima de la inflación, por encima de los ingresos. Entonces, más allá de que haya familias que puedan afrontar esto, eso no significa que no implique, digamos, alguna restricción de los servicios, limitación, pobreza energética, etcétera, pero independientemente de eso, esto se va a agravar, por lo tanto, es un tema que va a estar en la agenda pública. Perfecto. Bueno, Alfredo, no sé si querés comentarnos o decirnos algo más acerca de este tema. Bueno, que es importante frente a, hay una institucionalidad que no se respeta, ¿no? Estos procesos autoritarios, como estamos viviendo esta era de la crueldad, implica, entre otras cosas, una ausencia de institucionalidad. Entonces, hay organismos de regulación de los servicios públicos que deberían defender los derechos de usuarios y consumidores, como prevé la Constitución, pero no lo hacen. Entonces, hay una cuestión institucional. Al no tener ningún organismo que nos proteja a los usuarios y consumidores, entonces tenemos las grandes empresas asociadas con el Estado, espoleando los bolsillos de los, de las personas más desprotegidas, en este caso, que son usuarios y consumidores. Entonces, es necesaria la participación. Por eso esta audiencia pública, nuestra intención es que a partir de este proceso que vamos a iniciar mañana en el sindicato gráfico, podamos realmente conformar organismos participativos que pongan en evidencia lo que está sucediendo en Mendoza. Perfecto. Bueno, Alfredo, te agradecemos absolutamente que te hayas tomado un tiempito para hablar con nosotros y informarnos acerca de esta audiencia pública. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bien, un abrazo grande.